Saludos, camaradas tertulianos y radioyentes e internautas comarcales. Empecemos por tierras hernandianas. Vemos que el Orihuela ya se encuentra en mitad de la tabla y yo me pregunto, ¿es posible que todavía el Orihuela pueda jugar la promoción de ascenso? Los tertulianos nos lo dirán. Y en tierras salinas vemos que en los últimos encuentros el Torrevieja le ha entrado la pájara primaveral y se ha alejado un poquito de los cuatro primeros. Doy por hecho que ganaremos al Novelda, señor Sala. Y en territorio sobal, por fin el Torrevieja pudo ganar al Keimaere Almería. Ahora toca el Arrate el sábado a las 7. A ganar, señor Marí, que hace falta. Compañeros tertulianos, espero que la Semana Santa os haya sentado muy bien. Hoy vuelven los contenidos del investigador deportivo y la sección de gazapos. Como siempre, un derrame de placer estar aquí con todos vosotros. Muchos saludos, señor moderador. Cuando usted quiera, si es que quiere, comencemos. Bueno, pues me estoy pensando si querer o no querer, pero ya que usted me lo pide, optaré por querer. Muy buenas tardes, señor Egiciano. Buenas tardes, señor Cerón. 7:07, ¿no? ¿No es así? Sí, y 7 segundos. No, y 28 ahora. Perdón, pero yo lo acabo de mirar en el reloj que tengo arriba, que va atrasado 12 segundos y eran 7 segundos. Bueno, aquí el matemático es Emilio Ortuño, así que se lo dejaremos aquí, él saque las cuentas a ver si eso está bien o no está bien. Don Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Matemático no soy, pero estoy perfectamente iluminado porque tengo una cantidad de velas alrededor que eso me puede ayudar muchísimo, como ha ayudado muchísimo en esta última semana a nuestros desfiles procesionales. Sí, sin movidas. Bueno, yo he saludado a Emilio. No entiendo mucho, velas pero... Velas y velazos. Sí. Ese ha sido Pedro, ¿eh? Es lo mismo verazo que siriazo. Bueno, yo saludo a Emilio Ortuño antes de meterme con... Ortuñazo también puede ser, ¿eh? Yo, como habrás visto, Tony, me he metido poco contigo y he pasado directamente a saludar a Emilio. Sí. Y es porque Ortuño, el señor Ortuño, tiene que marcharse dentro de poco a un acto que tiene que acudir como invitado para que todo el que quiera asistir... Mentira, tiene que venir a Torrevieja, las cosas claras, eso es mentira. ¡Acronáutico! Claro, pues, con Antonio Sala, donde... Claro, por eso lo digo, para que todo el que quiera asistir compruebe que realmente Emilio Ortuño existe, que no es... Hombre, yo creo que debía de asistir todo el elenco de Onda Cero de acompañar a Antonio Sala. ¿Con traje? ¡Qué silencio! Bueno, por ahí está sonando Chichi Enamoroso. Eso me suena a mí a algo de Emilio Ortuño. Esto es cosa de Emilio Ortuño. Pues ya ves. ¿De quién va a ser? ¿El Adriano Celentano? Espérate que se va a poner al teléfono. A ver. ¡Dime! En la radio. Ustedes están escuchando además, a Emilio Ortuño en Orihuela. Hablar en Orihuela, pero vamos, en cuanto a eso. Vamos, esto está saliendo por onda. Si me quieres oír mejor, por la radio. No me lo puedo creer. Lo que estoy oyendo. Bueno, estoy oyendo. Vale, ahora después te llamaré. Espérate, que ahora les... Pagán. Ahora le suena a Pedro Pagán. Después de una tertulia. Esto sí que vale. En tu parte. Sí, no sé si ustedes se lo van a creer, pero esto no está preparado, ¿eh? Emilio Ortuño. Le ha sonado el teléfono, lo ha cogido, ha hablado en directo, pero es que enseguida le ha sonado el teléfono también a Pedro Pagán. Es que soy un celosón. Sí. Pero a Pedro, sí. Pedro la verdad es que no se ha atrevido a cogerlo. Él ha sido más... La verdad es que me anda un toque. Oye, ¿a ti no te llaman a mi mujer también? No me lo puedo creer. A ver, Ortuñazo, por favor, un momento. Me ha dicho Antonio Sala que os comunique que las dos, en la porra pasada acertó dos resultados. Sí, es cierto. Bueno, es pero cierto. Como se ha ido al Club Náutico... Pues lo que le he dicho yo. Y Emilio acertó otro, ¿no? Pero como Emilio se va ahora mismo, pues... Bueno, Pedro, aquí no ha venido nadie. Pues si no ha ido nadie, han perdido la puntuación correspondiente. Pues ya está, claro. O sea, me debería de tocar a mí en teoría. Tienes tu suficiente capacidad y vigor para suplir a los dos que se han ausentado. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Tómase usted lo que quiera, ¿eh? Pues luego, en ese sitio de enfrente de Onda Cero, que hay crustáceos. Bueno, antes de continuar con Emilio Ortuño, que quiero explotarlo al máximo antes de que se marche. Venga. Saludar también a Pedro Pagán. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Después de sonarte el móvil. Y, sí. Por cierto, ¿quién era? Pues a Emilio le ha llamado su mujer y a mí la mía. Nos tienen totalmente controlados. Sí. Eso era para comprobar si realmente estabais en la radio, ¿no? Así es. Porque no se fiaban. Ya. También así es. No me extraña nada. Pues como saben ustedes, la semana pasada no hubo tertulia, tuvimos descanso porque, lógicamente, era Viernes Santo. Hubo velazo. No, no, eso fue el sábado. Fue el sábado santo. Eso fue el sábado. El viernes nosotros descansamos, no hubo porra tampoco, así que la porra es de la semana anterior. Ha habido aciertos, como ya alguno ha dejado caer por aquí. Luego ya daremos detalles de esos aciertos, que al no estar los que deben de estar, como si no existieran los aciertos, es decir, no se van a puntuar. Ya dijimos en su momento que eso iba a ser así, ¿no? Antes de que sigas. Sí. A ver. Antes de que se vaya Emilio, por favor. A ver qué nos trae. Pues tenemos un minuto de popurri de antiguos gazapos. ¿Se dice popurri o pupurri? Popurri. Ah, venga, pues si tú quieres decir pupurricu, pues puedes decirlo. Escuchemos. Acontecido en la 15ª jornada de la regional preferente granadina. 26 goles se marcaron en los 9 partidos disputados y repartidos del siguiente modo: Salobreña 1, Cullar 2, Churriana 0, Calahonda 11 minutos después, es decir, en el 38, Criado, en una jugada personal, se deshace del marcaje de su defensor. Hasta ahora, las 2:30 de la tarde, en el mundo del deporte de nuestra comarca, en la comarca del Campo de Gibraltar, abrimos nuestra ventana y nos introducimos. En principio todavía no han salido al césped del Estadio del Vivero los jugadores de ambos equipos, ¿no, compañeros? Gol de Carlos Barrio, nada más comenzar la segunda parte. El Baeza Club de Fútbol por su parte, porque lógicamente es un error. Bueno, pues vamos a dejar ya el cachondeo un poco. Caía derrotado en tierras almerienses frente a Adra por 2-0. Si me dejáis seguir, puedo seguir. Salobreña, oño. Bueno, estos ya fueron emitidos, pero así un pequeño pupurre para abrir boca. Porque como veo que la mitad de los tertulianos nunca están, no puedo poner los nuevos, claro. Claro. Emilio, Tony, Pedro, no por nada, pero yo, escuchando este popurri que nos ha puesto el señor. Me creo Bobby de Glané. El señor egipciano, este popurri que nos ha puesto de errores o de gazapos. Yo, Xavier Cugat. Yo ahora, creo que soy un genio de los micrófonos, ¿eh? Oyendo esos gazapos, yo me considero un genio. Porque lo mío no es nada, vamos, qué barbaridad. No, tú y yo. Bueno, oye, yo me voy a tener que ir, que además de don Antonio Salá, don Antonio Luis Galeano, que presenta, es mi biógrafo, que no sé si sabréis que me editó un libro. No, ¿eh? Pues no lo sabéis. No. Ah, no he tenido el placer de que me lo regalaras. No, pero vamos, eso tenéis que verlo porque es algo interesantísimo. Ya, pero espera de que me lo regales. ¿Memorias de mi sombra? Es que tú no lo puedes leer porque es para mayores de 18 años, Tony. Vale, gracias. Ah, que es picante, ¿no? Tengo 17. Habla de mi vida. Qué barbaridad. ¿Te has pasado media vida recogiendo guindillas? Supongo. Eso es lo del teto. Hombre, supongo que hoy vendrán. Lo de recoger. Hoy vendrá nuestro investigador deportivo con hombre. Con alguna noticia sobre el teto, hombre, digo yo. Está aquí ensayando, está cachado. ¿Y quién está por detrás? ¡Tú! Emilio, supongo que en ese libro biografía tuyo habrá un apartado dedicado a esta tertulia, ¿no? Perfectamente. Hombre, perfectamente. Si no. Ese es el picante. Y escucha, sobre todo a las cenas de las tertulias. Eso, sí. Tío. Bueno, ahí hay varios libros. Venga, sí. Vale. Emilio, es que tienes que ganarte el sueldo antes de irte, ¿eh? Pues tengo, pero rápido. Que no te puedes ni figurar cómo está esa carretera. Ya. Ahí en medio de donde estás y tú, hay bombones. Están los compañeros, hay una bolsa de bombones. Son huevos de chocolate. Son huevos de chocolate suizos. Bueno, por lo menos son huevos negros. Bueno, vamos a ver. Son huevos suizos. Ah, claro. Que los ha traído. De nuestra familia de Suiza. Eso es, los porque ha traído. Desde que estuvieron aquí, eso. Son nuestra familia de todos. Y me han dicho que en cualquier votación nos votarán a todos por igual, no solamente a los juguetes. Bueno, pues mi prima ha traído esos bombones en esta Semana Santa, que ha venido de vacaciones unos días, para que os los comáis y para que los disfrutéis. Oye, para pues que un abrazo a tu prima, ¿eh? Y no sabes el gusto que me va a dar tomármelos. Como, a la salud de tu prima. Pero hay que chuparlos bien, ¿eh? Hay que chuparlos bien, ¿no? Claro, los huevos hay que los chuparlos huevos, bien. Los huevos, sí, bueno. Para que el chocolate, para que el sabor, vamos, no sé qué pensáis vosotros. Y estos verdes son tuyos, ¿no, Jesús? Eso es un huevito. Bueno, métete algún huevo de esos a la boca y arreando, Emilio. Bueno, me voy porque... Bueno. Que te vaya bien el viaje, adiós. Un adiós. Abrazo. Igualmente. Hasta luego, Emilio. Adiós. Bueno, pues ya nos despedimos de Emilio. 7:16. Bueno, supongo que me disculparán los demás tertulianos que les haya dado menos protagonismo, pero es que Emilio no. Tenía que ganarse el sueldo, Pedro. Claro, no lo veo muy bien. Adiós, Emilio. Ya se va, Emilio. Un abrazo. Han escuchado ustedes el abrazo, ¿verdad? Bueno, es que Emilio es así. En fin. Espontáneo. Tony, pasamos a la publicidad, ¿verdad? Creo okay, que es mejor. Venga, vamos. Adiós. Onda Cero, Vega Baja. Pues yo no sé si el investigador deportivo nos traerá algo del Teto o qué nos traerá. Yo sé que el investigador deportivo ha estado de viaje, que ha estado mucho tiempo sin actualizar su página web, www.investigadordeportivo.com, que no tenemos en esa página web las últimas tertulias. Eso que no es tenemos, culpa mía. Que, bueno, cada y te uno... digo una cosa, en la base de datos, como ya comuniqué al investigador deportivo, la mayoría de las tertulias atrasadas no están. Bien. Tengo la del 27 de marzo. Pues hay que ir actualizándolas porque la gente las pide, las demanda en la página web. No está, esta sí. Seguro que sale ya el lunes, pero las demás lo veo un poco difícil. Perfecto, pues nada, más vale que... Lo veo difícil, Jesús, porque ya te digo, la base de datos no está. Bueno, pues empezaremos a partir de ahora a actualizar la cosa. Lo que no podamos meter de antes, pues por lo menos lo de ahora que vayamos metiéndolo. Ah, y te comunico que hoy acaba el programa a menos 10. Pues muy bien, muchas gracias por comunicarlo. Pues ya está. Y bueno, las porras tampoco están actualizadas en la página web. Eso sí que es problema del investigador deportivo. Eso es un desastre, porque no se sabe cómo vamos. Yo sí lo sé porque llevo las cuentas y ahora lo iré comentando. Como siempre, el último. Pero eso, la porra tiene que ir actualizándose también en esa página web. Vamos a ver lo que nos trae el investigador deportivo de ese viaje, que yo esperaba algún regalo, esperaba por lo menos algún detalle. Perdona, Jesús, perdona. Pero creo que ha sido una hemorragia estomacal. Eso, el viaje, ay. Yo pensaba que me iba a traer algún detalle. Y el detalle que me ha traído es contarme una serie de datos escabrosos que prefiero no repetir aquí ante el micrófono. Vale. Que me ha entrado ganas de ir a vomitar. ¿Hemorragia estomacal? Sí, ha sido impresionante. Eso es lo único que me ha traído. Qué bonito. El investigador deportivo. Buenas tardes, investigador. Buenas tardes. A ver cómo estáis, ¿eh? Está débil. Me estáis haciendo que me acuerde de Punta Cana y me quiera volver a ir. Claro, tú sabrás lo que tomaste. Oye, por ahí. Eso está bien, para ir una vez en la vida y... Y cagarse. Es que vamos, es que manda nariz. Es que increíble. Pero fui incluso a un hospital, ¿eh? Porque... No me digas. Hombre, no, vamos, eso faltaba. Dice, fui incluso, claro. Vamos, después de tirar por claro, la pata abajo, o sea, todo el, lo que... El problema es... Que como era barra libre aquello. A ver si fue se un emp... quería cobrar el viaje allí. Claro. A lo mejor sería un empacho de asco. Fue según la doctora, fue o el coco o la lechuga, algo así. No, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, el coco con ron y con todo. Yo le dije, si yo no bebía agua. ¿De qué color eran las heces? No, por favor. No, bueno. Hombre, mira, es que estamos en la radio y no quiero. No es cuestión. Que dependiendo del color, pero era muy blanda, era dura, ¿cómo era? Hubo varias fases. ¿Te está pareciendo a Carlos Herrera? Bueno, vamos a terminar. Dependiendo de cómo sea. Bueno, vamos al deporte. Puede ser pueblo. El coco, puede ser el ron o puede ser. ¿Y el olor? ¿Qué olor tenían? Bueno. Pues nada, muy bien, me lo pasa muy bien en el viaje. Sí, perfectamente. Seguro que te lo has pasado bien. Vamos, mejor que nosotros. Y por cierto, y ya para cerrar el comentario, hay un hombre que pinta cuadros con las heces, ¿eh? Bueno. Y esto no es una tertulia deportiva. Vamos a hablar del Orihuela. Investigador deportivo, a ver qué nos traes esta semana. No sigamos con el aparte tema de tu sección. Pues esta semana. Bueno, esta semana os voy a hablar del único club de pelota valenciana. ¡Hombre! Del deporte. ¡Hombre! Eso me va a gustar a mi amigo Paco Culiente. ¡Hombre! Bueno, pues el único club de pelota valenciana que hay en la Vega Baja, y además está en La Murada. Bueno, en realidad está en Virgen del Camino, lo que pasa que el club se llama Club Deportivo de Pelota Valenciana de La Murada, pero juegan en Virgen del Camino, y es un club que lleva desde 1980 fundado y está jugando en la Liga Provincial de Pelota Valenciana, la verdad. Hola, Jesús, ya estás puesto al día. Bueno, ya me estoy poniendo al día. Supongo que esta gente nos habrá ido a Punta Cana, ¿no? No. Por la cuenta que les trae. No, mira, ellos no se han ido a Punta Cana, pero este fin de semana son las fiestas de La Murada y el día 20, que es el día San Vicente, el lunes, ¿no? Tienen un partido de exhibición en plena calle, además, porque ¿de exhibición qué quiere decir? ¿Que van desnudos? No, de exhibición es que es un amistoso, Y van a jugar en la calle de allí de La Murada, en una de las calles, y van a echar un partido amistoso. Para el que quiera saber lo que es la pelota valenciana, lo puede ver este fin de semana allí en La Murada, bueno, el lunes, precisamente, que es fiesta, podéis ir todos. Sí, señor, la fiesta grande de La Murada. Pero fíjate, y es un deporte que además es, bueno, hay varias modalidades, muchos conocemos la pelota vasca, que se juega con frontón, pero es que la pelota valenciana viene, fíjate, de los romanos. Yo una vez os hablé de las carreras de cintas, que dije, creo que es el deporte más antiguo de la Vega Baja. Me equivoqué. No, el teto es más antiguo. El teto es más antiguo. Pero, pero después del teto viene, yo creo, la pelota, porque es el deporte de la pelota que nosotros ya llamamos valenciana porque la hemos adaptado aquí, pero es el deporte que introdujo, fíjate, el Imperio Romano cuando llegó aquí a la península ibérica. O sea, que es de la época de Sara Montiel. Sí, efectivamente. Y escúchame, Emilio Aragón. Y se juega en varias modalidades, pero aquí, en la provincia de Alicante, jugamos a la modalidad de alargue o de largo o allargues, que se dice en valenciano, y se juega en la calle y fíjate, se ponen tres líneas, ¿vale? La primera está a unos 30 metros de la segunda y la tercera está a unos 40 metros de la de en medio. Total, 70 metros, ¿vale? Y el que saca con la pelota que pesa 40 gramos, una pelota de 40 gramos que tú dirás, va, eso no es nada, no es nada. Dale con la palma de la mano, amigo. Dale con la palma de la mano. Que no le dé a alguien en la cabeza. No, claro. Y entonces, con esa pelota que va recubierta en cuero y que pesa unos 40 gramos, se tira hacia el otro campo y se intenta que bote y salga por detrás. Si sale por detrás, una duda que tengo yo. Es punto, dime. Cuando le dan con la mano, ¿le das con la mano o con algo en la mano? No, vamos a ver. Lo que mucha gente ha visto es la paleta o la pala con la que se juega, creo que es la pelota vasca. Pero aquí juegan con la mano. Y hay dos modalidades. ¿No llevan un protector en la mano ni nada? Ellos llevan un guante de cuero que hace un triángulo en la palma de la mano y algunos se ponen también esparadrapos en los dedos. Pero básicamente se le da con la mano. Y además se le da fuerte y duele. Porque yo estaba allí con Victoriano, por favor, que quería decir que he estado con Victoriano Belmonte, que es el presidente del club, y él me ha enseñado una pelota y le ha dado. Y yo he dicho, si le doy yo me parto la mano. Duele. Sería que la tienes grande la mano, ¿eh? No, ya, pero duele. Eso duele, eso duele. Bueno, pues tú fíjate, el juego consiste simplemente en pasar la pelota al otro campo y que se vaya por detrás. Y que no bote, o que si bota, solo de un bote. Si da dos, es punto para el otro equipo. Y entonces, es como en el tenis. 15-0, 15-15, 30 hasta 40, y luego punto hasta 10 puntos. Y así se juega en la Liga Provincial de Alicante. Luego hay una cosa que es lo que no he conseguido entender muy del todo, porque se lo he preguntado a Victoriano muchas veces y no lo consigo entender. Y es que si el equipo, porque está la banca, que es el que saca. ¿Que por qué se llama banca? Porque antiguamente las calles eran de arena y se botaba la pelota antes en una banca y luego se le daba con la mano, fíjate, ¿no? Pues la banca es el que saca y luego está el resto, que es el que lo devuelve. Pues si la banca manda la pelota al otro campo, da dos botes y el resto lo coge en su campo, en ese punto se hace una raya y a partir de esa raya luego se toma la línea final. Una cosa bastante rara. Bueno, hay que verlo. Yo creo que lo mejor es que lo veáis el lunes y veis. Habrá que verlo. Pero bueno, habrá que verlo. Para que veáis, lo podéis ver el lunes. Pero yo os voy a explicar, por ejemplo, una curiosidad de este deporte. Y es que en un bando del 14 de junio de 1391, y me hubiera gustado que estuviera aquí Emilio. 1391. Sí, hace tiempo. El Consejo General de la Ciudad de Valencia prohibía su práctica. Y os leo el bando. Debido a que por ocasión del juego de pelota se decían diversas blasfemias en ofensa de nuestro Señor Dios y de los santos, y diversas injurias de palabra y hecho a las gentes andantes y permanecientes por las diversas calles y plazas de la ciudad, ha nuevamente establecido y vedado que alguna persona privada o extraña de cualquier condición o ley de 10 o más años no pueda jugar dentro de los muros de dicha ciudad, la ciudad de Valencia, al juego de la pelota bajo pena de 20 morabatins de oro por cada vez que lo hiciera. O sea, vale. Oye, allí está, se cagaban en... Pasaba como ahora, pero que entonces sí, no dejaban. Entonces no se dejaban. Cagaban en toda su reata. Y con la iglesia hemos topado. Toda la vida se ha cagado la gente, igual que cuando este se ha ido a Punta Cana. Sí, a cagarse. Bueno, pues entonces se prohibió el juego por eso, porque la gente, bueno, estuvo prohibido un tiempo y entonces se jugaba en trinquetas, que en trinqueta es el juego famoso que si lo veis por puntos, además es donde todos más los domingos, los domingos por la tarde da partido de los domingos por la tarde, que es de una pelota especie, valenciana. Es una pilota, especie, eso ya es pilota. Pilota, sí. Pilota valenciana. Es una especie, no de frontón, se juega entre dos paredes, además tiene gradas, y las gradas son aire, que aire quiere decir que la pelota puede estar en la grada. Y la línea de medio la ocupan espectadores. Y la línea de medio la ocupan espectadores, exactamente, y se pone una cuerda que hace como una especie como de red, pero bueno, una cosa bastante típica de aquí, pero que yo creo que un poco desconocida, sobre todo aquí en la Vega Baja. Y nada, pues ahí están ellos, están jugando en la liga y ahí están. Señor, muy bien. Bueno, pues tercera división, por cierto. Estará encantado nuestro amigo Paco Culiáñez con estas explicaciones que has dado. Es que Paco juega a la pelota valenciana. Le gusta mucho la pelota valenciana, sí, sí. ¿Le gusta? Sí, por cierto que él lo ve siempre en puntos. Es el único club que hay en la comarca de la Vega Baja, pero instalaciones hay en todos los colegios de todos los municipios de la Vega Baja. Para ahora, no jugar, porque vale. Ahora, ¿a qué se dedican esas instalaciones? Pues... habría que visitarlas esa es la un duda, día. Esa es la duda. Habría que visitarlas un día, pero normalmente de trastero o cosas así. No, lo que pasa, vamos a ver, es que creo que eso es un proyecto de la Diputación de Alicante, que quieren llevar la pelota a la escuela, creo que se llama el proyecto. Sí. Y entonces quieren que todos los colegios den clases de pelota valenciana para fomentar un poco el deporte. No la dan. El problema es que yo no sé si aquí en Orihuela hay gente que sepa jugar, aparte de esta gente de la Murada, que son 7. Ah, se me olvidó decirlo. Se juega 5 contra 5. Y tienen 2 cambios. O sea que solo con 7 ya pueden jugar. Lo digo porque si alguien se anima, que se acerque a Virgen del Camino, pregunte, oye, y si quiere jugar, pues pueden formar otro equipo, no sé. Uh-huh. Claro. Por cierto, una pregunta, investigador. Dime. ¿Por qué si hay tanto micrófono libre, porque se ha ido Emilio también y hay uno más libre, estás dándome la espalda? Por no verte. Por no verte. Pues para lo que hay que ver, Jesús. ¿Tú crees que...? Es que se ha puesto el investigador en el único micro que hay dándome la espalda a mí. Se ha puesto donde siempre. Sí. Ay, yo tengo mi sitio. Pero yo... otras veces están todos ocupados, pero hoy no. Oye, por cierto, haznos una breve reseña de qué tal es Punta Cana. Pues Punta Cana... Si no se enteró de nada, nada más que vi los tres primeros días. Pues los hospitales, ¿cómo son? No. Y los aseos. A ver... fui un día al hospital, los demás, lo que pasa es que claro, ya me dijeron ley seca, y claro, la ley seca allí, todo lleno de cócteles por todos lados, pues ese fue tu problema, lo pasé mal, claro, ese fue tu problema, pero los tres primeros días, pues es la verdad que es un paraíso artificial, porque sales a la calle y ya es otro mundo, pero hombre, tú llegabas allí, te sentabas en la hamaca, me creía que ibas a decir, te sentabas en el váter. mirabas a la playa, todo con un sol, con una... yo decía... paradisíaco. Madre mía, yo de aquí no me voy. Pues no has venido Moreno, Pues claro, no. Pues si no podía tomar el sol. Has estado en los váteres. No podía tomar el sol. Ha estado cagancho total. Tenía 20 metros de radio. Oye, o sea, eso lo digo todo. ¿Y los aseos de allí cómo son? Porque será lo que más hayas visitado. igual que aquí. Ah, bueno. Igual que aquí. Todo igual. Bueno, jugué al vóley allí con un partido internacional... entre americanos, franceses e ingleses, y bueno, y no sé, yo no entendía nada, yo le daba la pelota y ya está. Bueno, es el momento de la porra. La última porra que hicimos, no el viernes pasado porque era Viernes Santo, sino la anterior, hubo 4 aciertos, ni más ni menos. Acertó el señor Antonio Sala, el Villarreal B, Orihuela, 1-2. Acertó el Torrevieja Alicante B, empate a 1, Emilio Ortuño. Acertó el Torrevieja Teucro de balonmano, más 5, Antonio Sala. Y el Almoradí Palma de Río, más 3, también de balonmano, lo acertó también Emilio Ortuño. Es decir, 2 aciertos para Antonio Sala y 2 aciertos para Emilio Ortuño. Pero como ninguno de los dos están, pues ya sabéis lo que pasa con esto. Pues nada. Eso hay que dárselo, pobrecito. ¿Tú crees? Sí, lo que pasa es que como hoy no participan, esa ventaja ya tenemos. Bueno, depende si me pillan a mí en la clasificación o no. Pues seguro que te van a pillar. Sí, yo creo que va a haber un empatazo ahí arriba al final para el jamón, que vamos a salir al éxito, pero bueno. Bueno, pues dárselo al último, que es lo mejor. Sí, claro. ¿Quién será el último? Por favor. No me escondo, ¿eh? No, no, ya veo que no. Pues ya está. Yo creo que tú te has equivocado y juegas por abajo en vez de por arriba, ¿no? Porque estás confundido, claro, de que me gustan más las partes bajas que las altas. Ya, bueno, vale. Vale. O sea que sí. Vale, bueno, vale. Vamos a hablar de la porra de este fin de semana. Venga, vamos a hablar. Vamos a hablar de eso, que es más interesante. Sí, sí, sí. Osasuna B, Orihuela. Vamos a empezar. ¿Por quién empezamos? Venga, por ti, Tony, que eres el último. 1-0. 1-0, así a secas. Gana los Osasuna B. Sí. Sí, como está el Orihuela, seguro, Tony. No te preocupes. Que no te has equivocado, ¿verdad? No. Vale. Pedro. Bueno, pues. Y te dejo tu minuto de gloria para que habléis del partido. El partido tiene su aquel. El Orihuela ya prácticamente está salvado de la promoción incluso. Y yo creo que quedan cuatro partidos en los que el Orihuela podría hacer la hombrada, ¿no? Es decir, el meterse. Pensamos en la Copa, pero es que tenemos a la misma distancia la Copa, como es el que dice, que la promoción. Estamos a 5 puntos. Yo lo que pasa es que veo la dificultad en el que no estamos a 5 puntos del cuarto y nosotros somos quintos, sino que tenemos 3 o 4 equipos por delante con esa diferencia, y va a ser difícil que todos los equipos de arriba vayan pinchando, pero la verdad es que la trayectoria del Orihuela en esta segunda vuelta es impresionante. Yo voy a apostar a que gana, y luego el siguiente partido aquí con el Barça B va a ser muy importante, y luego que sea lo que Dios quiera. Tenemos una salida muy complicada, que es al Alcoy. Uh-huh. Aparte de lo que el alcoyano se podría estar jugando en la primera plaza. ¿Cuántos partidos quedan, Pedro? Cuatro solo. Quedan cuatro. El problema es que los 5 puntos no nos los lleva un solo equipo, nos los llevan varios. Entonces, el Onteniente, por ejemplo, que va por arriba, creo que nos lleva 4 puntos, pero el Onteniente es que también es otro equipo que está como Orihuela. Quedan 12 puntos en juego. 12 puntos son muchos puntos todavía. Claro que son, pero el problema es que no es que dices voy a pillárselos a un equipo que está en horas bajas. Es que hay que pillárselos al San Andrés, hay que pillárselos al Barça B, hay que pillárselos al Onteniente. Bueno, oye, quién sabe. El Lleida. Ya, a lo mejor sí tenemos la suerte, porque yo no conozco ahora todo el calendario, que entre ellos se tuvieran que enfrentar. Posiblemente. Seguro que el Orihuela con ellos no se enfrenta nada más que con el Barça B. Entonces, no lo sé. No lo sé, yo creo que el Orihuela está en una racha que incluso, como el domingo, que no se jugó bien, porque sinceramente no se jugó bien. Los dos partidos últimos en casa habían estado muy bien y ese, en cambio, estuvo flojete. Pues ganó con una cierta facilidad, incluso con 2-1, con uno menos, aún marcó el tercero. No lo sé, yo creo que el Orihuela va a hacer un muy buenos resultados en estos cuatro partidos, y va a depender mucho de lo que hagan los demás, que están por arriba, me refiero. Yo creo que va a ganar en Pamplona, por aquello de la racha que lleva. Uh-huh. Y yo diría que va a ganar 0-2. 0-2. Luego seguiremos hablando de este partido y más cosas, que sí. Quiero yo comentar algún tema también, para que vosotros, que sois los tertulianos, lo habléis. Investigador. Pues 1-2. 1-2. Y me toca a mí. Yo voy a decir 0-1. Que también es posible que suceda. Torrevieja, Novelda. Tercera división. El Novelda ya sin nada que hacer, mirando hacia arriba, un equipo que estaba hecho para jugar la promoción de ascenso y que sorprendentemente llega al tramo final de la competición en la 10ª posición de la tabla con 45 puntos a 7 de distancia del Torrevieja, que es el sexto. Novelda-Torrevieja, decíamos, Torrevieja-Novelda, mejor dicho, se va a jugar en el Vicente García. Tony. 2-0. Pedro. Yo creo que van a empatar, empate a 1. El Torrevieja ha hecho una temporada extraordinaria, pero en estos últimos partidos, ya que le está tocando la parte fuerte de los equipos potentes, como decía Antonio Sala, que era donde ya había que ver si definitivamente se enganchaba la parte alta, tal vez se le esté notando que la plantilla pues no está hecha con la intención que están hechas las plantillas de arriba del todo, ¿no? Yo creo que va un empate a 1. Uh-huh. Investigador. Yo es que quiero confiar en mi Alessandra Razola, que yo creo que va a meter un gol. Voy a poner 1-0. 1-0 gana el Torrevieja. Y ahora que ya habéis dicho los resultados los demás, puedo tener la libertad de decir que en el Novelda, recordad, porque supongo que lo sabéis, en el Novelda están Inarejos y Kili, que ficharon por el Orihuela a mitad de temporada. Uh-huh. y por si se os había olvidado, no lo he dicho antes. Tuvieron una reacción buena en Novelda a raíz de los refuerzos de invierno, pero ahora ha perdido Comba otra vez en los últimos partidos. Ha perdido Comba, es cierto. Sí. Bueno, pues yo voy a decir 2-1. Gana el Torrevieja. Nos vamos al balonmano, Arrate, Torrevieja, Liga Asobal de balonmano, un equipo torrevejense que ya ha conseguido la salvación matemática en la Asobal, matemática no, pero sí virtual, está salvado, sí, prácticamente, y el Torrevieja pues... Es que creo que tienen enfrentamientos entre los de abajo, sí, entonces sí, por eso sí, matemáticamente no, pero sí. Pero lo que gane uno lo va a perder el otro y prácticamente está salvado. Exactamente. Y lo que hemos dicho en todas las tertulias, yo lo del Torrevieja es de un mérito extraordinario, pero ya son varias temporadas, es que ahí se está trabajando muy bien, muy bien, muy bien, y además con las penurias económicas que tiene el equipo y con todos los problemas que tiene, ¿no? Es decir, a mí lo del Torrevieja siempre me admira, los años que lleva ya en Asobal, con lo difícil que mantenerse en una liga tan potente como esa, y oye, está con cuatro perras como aquel que dice, yo no lo sé, pero con mira, esa forma de trabajar, con un poquito más de presupuesto podíamos pensar en mucho más, ¿eh? Nunca se sabe. Es decir, eso me refiero, que a lo mejor haces un equipo para hacer algo más y a lo mejor hacer algo menos. Pero yo todo el mérito se lo he dado siempre a su entrenador, Manolo Laguna, claro. No tenemos noticias ahora porque parece que sí, van a intervenir, sí, y demás. Hay noticias. El otro día tuvimos en directo al presidente del club Balonmano Torrevieja, nos hizo saber las últimas noticias. Ya fue intervenido. Está perfectamente, tanto es así que seguramente le van a dar el alta un día de estos y que se puede, si todo funciona bien, se puede incorporar de nuevo al club Balonmano Torrevieja para la próxima temporada, para empezar otra vez. Pues sería extraordinario, desde luego, porque la clave está en el entrenador, sin lugar a duda. Bueno, pues ¿qué resultado le ponemos? Tony, empezamos por ti. +2. ¿Pedro? Pues +1, que gana, está dando una buena racha otra vez. Investigador. +3. Pues me habéis dejado poco que decir. Yo voy a decir empate. Me gustaría que ganara el Torrevieja. +8 no lo ha dicho nadie. El empate sería bueno también. También sería bueno. El Betis Naitasuna Almoradí. Hablamos ahora de División de Honor B de balonmano. Tony. -3. Pedro. Pues -2. Investigador. Empate. +8. +23. Pues fíjate, +1 voy a decir yo, va a ganar en la Almoradí. Por la mínima, con apuros, pero va a ganar. Bueno, de esta manera dejamos ya la porra a un lado. Despedimos al investigador. Tony, ¿tú qué dices? Yo digo que no. Es que a lo mejor tiene ganas de ir al aseo. Pues me da lo mismo. Se ha tirado 3 semanas desaparecido en combate. Cuando no era una cosa era otra, ahora aguantar ahí el tirón. Bueno, pues nada, aguantaremos. O que nos aguante él a nosotros y nosotros a él. Eso es verdad. Pues sí, ya hemos terminado la porra de esta semana. Oye, que por cierto, un inciso, perdón. Sí. Señor investigador. Dime. La temporada que viene, cuando ya nos haya descubierto todos los deportes por ahí ocasionalmente escondidos, ¿qué vamos a hacer? No sé, hay muchas variantes del teto, ¿eh? No te creas. Eso da una temporada entera. Sí, o más. No, bueno, vale, ya pensaremos algo. Venga. Bueno, rápidamente, porque quiero hablar de dos asuntos fundamentales o principales que nos ha ocupado tiempo esta semana en nuestro programa de Onda Deportiva. Uno es del Orihuela, otro es del Torrevieja, empezando por la categoría más alta, que es la del Orihuela. A principio de la semana que viene, lunes o martes, va a haber una reunión de la junta directiva en la que seguramente se van a incorporar nuevos directivos y se va a tratar ya la planificación de futuro del club, fichajes, renovaciones, todas estas cosas, pero sobre todo eso, la incorporación de nuevos directivos y la conversión del club en sociedad anónima deportiva, que ya está todo preparado, ha pasado la auditoría para que sea así a finales de esta temporada. Pedro, yo lo que tengo entendido, eso, esa reunión, también creo que quieren tratar un tema que yo creo que es fundamental para el desarrollo del Orihuela, y es el tema del campo de fútbol. ¿Ese es uno de los temas que van a tratar, tú crees? Seguro, seguro. Y yo pienso que van a hacer un planteamiento al ayuntamiento de manera definitiva. Ya firme, ¿no? Yo diría que si no se arregla el tema del campo de fútbol, es decir, el ir a hacer un campo nuevo, yo diría que incluso podría ser que no hubiera un buen entente y que no siguiera esta junta directiva. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Si tú tienes un buen campo de fútbol y tienes ganas y posibilidades económicas, Y no nos engañemos que a pesar de crisis, esta junta directiva tiene posibilidades económicas, con lo difícil que es. El campo de fútbol, ellos han visto que se han hecho aquí un par de eventos desde que están ellos, como son el partido de Copa del Atlético de Madrid y el de la selección española sub-21, y han visto que el campo no da nada más que para cuando te descuides hacer el ridículo. Es decir, y no nos engañemos, es decir, el campo estaba muy bonito, como decimos por aquí, muy acogedor, pero no es un campo para poder hacer cosas importantes o para pensar en cosas de futuro. Porque el campo pues, se ha quedado como se ha quedado, no nos vamos a engañar. El campo es un campo que tiene muchísimos años, que no tiene posibilidades de ningún tipo, nada más que lavarle la cara cada vez que pasa un evento de estos. Y ellos lo basan todo en hacer un campo con más posibilidades y con más, no sé, con otras posibilidades. No me refiero a que sea un campo de 25.000, porque eso es una locura. Pero sí que un campo con 10.000, un campo 12.000. Con tus campos de entrenamiento anexos, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el Orihuela está entrenando esta temporada en el polideportivo la mayor parte de las veces, en un campo de césped artificial y pequeño, que es pequeño para juveniles. Uh-huh. Es pequeño para juveniles. Entonces, tuvo un equipo, yo recuerdo el Villarreal, los años que hace, ¿cuántos años puede hacer que está como está? Pues hace 10, 12, 15 años, o menos. Lo basó todo en una ciudad deportiva. Es decir, buenos campos de entrenamiento, buenas posibilidades para hacer cosas, para tener cantera. Uh-huh. Si no tienes eso, no puedes hacer ningún proyecto de futuro de verdad, si lo que quieres es ir para arriba. Sí, por eso decía yo que el lunes se van a tratar planificaciones de futuro. Pero te puedo asegurar que ese es un tema importante y que se toca ahí. ¿Ese tema cómo crees que se va a plantear? ¿Que la Junta Directiva de Orihuela va a plantear construir un estadio a cambio de los terrenos o que el ayuntamiento construya el estadio? ¿Qué crees que se va a plantear? Hombre, el ayuntamiento... Hombre, es que yo creo que el planteamiento... Yo lo veo desde fuera. Me imagino como la mayoría de aficionados, porque todos sabemos quiénes son ahora mismo los que dirigen a nivel fuerte y potente, a nivel deportivo y todo ese tema, ya sabemos quién lo lleva, el vicepresidente Tomás Rodríguez. Uh-huh. Pero ahí las espaldas duras y fuertes son el presidente y el vicepresidente, diríamos, presidente don Antonio Pedrera y Domingo Alcocer. Son dos empresarios muy potentes en Orihuela, y ellos lo basan en eso. Yo me imagino que, claro, que sería como una alternativa, ¿no? Es decir, por supuesto con una negociación con los políticos de Orihuela, con la Concejalía de Deportes, el alcalde, la oposición, yo imagino que con todos, porque eso, si no se tiene un buen entente, eso se va a encallar y no va a salir nada de ahí. No, claro, claro. Ahora, el campo de los Arcos se supone que tiene un valor superior. Hoy en día no, porque es que ese es el problema. Es decir, esto hace 5 años tú sacabas a subasta pública el campo de los Arcos y tenías una tira de constructores que te hacían un campo o 7. Uh-huh. Porque eso tendría un valor espectacular. Pero hoy en día no. Por eso he dicho que a pesar de la crisis, estos empresarios se podrían permitir el lujo de hacer el campo. Sí. Aunque los Arcos lo tuvieran que dejar ahí y para empezar a construirlo. Para decir, ya cuando las cosas cambien lo haremos. Sí. Todos los empresarios de construcción no se pueden permitir esos lujos. Estos que hay actualmente probablemente sí que se lo podrían permitir. Y además sería una buena jugada de futuro para ellos, económica. Yo pienso que sería una contraprestación para todos. Sí. No es tan sencillo como lo estamos poniendo nosotros. Por supuesto que no. Claro que no. Estos son negociaciones, hay que valorar lo que vale una cosa, lo que vale otra, qué me das a cambio. Aparte me tienes que hacer más cosas, a lo mejor solo con un campo no, pero... un pabellón. Yo qué sé, sería a lo mejor poner en marcha la ciudad deportiva. Sí. Pero entonces, eso es cuestión de sopesar. Pero estamos hablando de una ciudad deportiva que hace el ayuntamiento o que hace el club. No, la ciudad deportiva, me imagino que la haría el ayuntamiento, lo que pasa es que sí, la haría a cambio del campo de los Arcos. Vamos a ver, la construiría los empresarios que son propietarios de Orihuela, pero no como club, sino como empresarios a cambio de y cedería esas instalaciones al municipio y lógicamente el Orihuela jugaría allí a cambio de los terrenos de los Arcos. Sería no, no es que la cedería, ¿no? Sino que realmente el que haría la obra, o sea, sería el ayuntamiento. Sería municipal. La ciudad deportiva la haría el ayuntamiento de Orihuela. Pero que lo construirían estos empresarios. Para que el ayuntamiento de Orihuela no le costara ni un duro o ni un euro a cambio tú a ellos le tendrías que ceder los terrenos del campo de los Arcos. Pero entonces el estadio que se hiciera sería propiedad del ayuntamiento, claro, sin lugar a dudas. Claro, sí, claro, claro. No sería propiedad del ayuntamiento. No. Y además, yo según creo, más que creer, me imagino, no solo sería un campo de fútbol. Sería un campo de fútbol. Parece ser que la idea sería hacer también otro campo, pero con pista de atletismo alrededor, para hacer todo tipo de deportes allí, y luego incluso jugar a rugby y demás en el centro, en lo que es el campo central, un pabellón de deportes, que a mí, según me llegan, pues parece ser que eso es un proyecto que podría estar entre los 15 o 20 millones de euros. Pero 15, 20 millones de euros, yo creo que sí que vale el campo de los Arcos. Claro. ¿Dónde está? Claro, por supuesto. Claro. Y el campo nuevo que se construya... Pero lo que pasa es que, repito, esto es ley de oferta y demanda. Eso hace 5 años, tú pones ese proyecto. Venga, ¿quién me hace...? Estamos hablando, como decimos, en plan del campo. Ese es el momento, sin ¿quién duda. Me hace a mí un campo de fútbol y un pabellón y me pone en marcha la ciudad deportiva a cambio de los Arcos? Y a lo mejor salían 25 empresarios de la construcción, porque entonces era un boom. Y el campo de los Arcos, todo el mundo sabe dónde está en Orihuela. Pero es que hoy en día, el que se quede con el campo de los Arcos no lo puede ni tocar, porque hoy en día no se hace ni una vivienda. Claro. Entonces, luego pero el campo tendrías que ponerte a construirlo ya, al mes que viene, si firmamos aquí. Sí, por eso, en esta eso mesa. Se lo puede permitir. Entonces, lo tendrá que hacer el que tenga riñones, que se llama. ¿Entiendes? Bueno, una. El que diga, sí, yo me voy. Un minuto. Un minuto nada más. Una cosa rápida. Pero bueno, todo esto es. ¿En qué sitio se construiría? Cosas. ¿En qué sitio se construiría? El sitio sí que yo tengo entendido que el ayuntamiento sería, por supuesto, en la zona aquella de allá arriba, de cerca de Montepinal, el sitio que está diseñado para la ciudad. No en la carretera de Urchillo. No, eso vale. Seguro que no. Vale, y ya para terminar, recordar que la Junta Directiva del Club Fútbol Club Torrevieja, no tenemos tiempo para tratarlo, ha tomado la iniciativa, quería que también lo hubiésemos hablado, de dejar entrar gratis en los últimos 3 partidos que quedan en casa a todas aquellas personas que lo estén pasando mal económicamente, mostrando su carnet del paro y su DNI, entrarán gratis. Bueno, no tenemos tiempo. Muy buena iniciativa. Gracias a todos por estar con nosotros. Buen fin de semana y hasta el lunes.